del gobierno con la compañía explotadora salvaje contra los peruanos, contra la región, contra los que defienden la naturaleza y defienden su hábitat y su derecho a la vida. Es complejo y vasto el problema, por eso hay que tocarlo en su dimensión global, ¿no? Bien, se ha conocido que organizaciones sociales convocaron un paro general de 48 horas contra el proyecto minero Tía María y rechazaron la propuesta de pausa que hizo Llanto Humala. De 60 días, sí. Sí, que anunció a la Nación que no suspenderá el proyecto minero Llanto Humala. Sí. Hoy día muchas voces reclaman la suspensión del proyecto por parte del Ejecutivo, sabiendo que el Estado no puede tomar una decisión unilateral que no esté regida por el marco de la ley. El Estado defiende el Estado de Derecho, la estabilidad jurídica, el marco legal del país y las condiciones para la buena convivencia, manifestó el mandatario de Perú. ¿Qué opinión te merecen estas declaraciones de Ollanta Humala? Bueno, eso que acabas tú de leer está en la línea de lo que yo acabo de decir. El problema, remito por ejemplo al de Conga. El argumento que tomó Conga en Ollanta Humala en Cajamarca en 2011 era que si el gobierno violaba el compromiso que había asumido con la Newport, significaba que iban a denunciarlo al DECIADE y iba el gobierno a tener que pagar 500 millones de dólares de resarcimiento por daños y perjuicios. Eso mismo ha hecho Juan Cateriano y dice Ollanta Humala respecto ahora de la explotación de Tía María. Dice, nosotros hemos hecho un acuerdo. En el léxico tramposo, diríamos, de los gobiernos o quien quiera, cuando ellos dicen que hay que asumir los compromisos, ¿no?, significa que ellos han pactado lo que yo dije, condiciones formales abiertas y condiciones secretas. Y están amenazando también lo mismo que en Cajamarca, que en el caso de que el gobierno no cumpla con el compromiso que ha hecho con la Sauder, también ellos irían en queja al CIADI y el gobierno tendría que pagar una suma parecida a los 500 millones de dólares como castigo, lo que es esto de lo que son los cánones internacionales. Entonces, el problema está que la opinión pública ya ha sido ganada en la idea de que este compromiso no se debe cumplir. Además, es un precompromiso en la forma formal, pero en la forma secreta es un compromiso, el gobierno no lo puede decir, por eso Ollanta Humala está entrampado. Lo que tú no has dicho ahora, porque no tienes por qué saberlo, es que no solamente desplazó 4.000 hombres entre policías y ejército para controlar la zona, sino mientras echa este discurso tramposo, ha comenzado a hacer lo que hizo antes en Cajamarca, a través de los organismos correspondientes, cercar económicamente a los municipios de Arequipa y sobre todo el edificio de Islay y de Tambo, de tal manera que acogotarlos para que ellos cedan ante la persistencia del derecho a la defensa de lo que es su hábitat y su vida. Y de otro lado se apoyan también en el abogado y dirigente que tenían ellos, ¿no es así?, que han hecho conocer una grabación en que este abogado Gutiérrez, representante de los agricultores, habría estado en conversaciones con la Sauder para que la Sauder dé una suma de dinero y levantar la huelga. De esto se ha apoyado el gobierno y están pasando esa grabación que le hicieron a este hombre, en la medida que él estaba dispuesto a vender la huelga por una suma determinada de dinero. No se sabe si es así o no, presuntamente es así. Y el gobierno está tomando también este elemento, diríamos, doloso, para decir, no ve, esta es una protesta ilegítima, no es gente honrada, son capaces de vender incluso las legítimas reivindicaciones, etcétera, etcétera. O sea que el gobierno está apelando a todos los recursos para que en este plazo de 60 días o que capitulen los agricultores por vía de secar las cuentas, de intervenir las municipalidades, reprimir, porque siguen los 4.000 efectivos ahí, que el evento, diríamos, pierda fuerza y retomar después, so pretexto de la legalidad democrática y del derecho del país, a seguir con el proceso una vez que se haya producido la derrota de los agricultores y haya, obviamente, de pasado a planicie, a una especie de derrota de quienes están resistiendo esta agresión de la compañía y del gobierno, ¿no? Bien, Ricardo, yo comienzo por estos días una huelga indefinida convocada por la Federación Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú. ¿Qué vinculación tiene este hecho con lo que estamos comentando? No, la vinculación está que todo se ha politizado, ¿no es así? Entonces, como yo sé si de Cajamarca está en el norte y Arequipa que está en el sur cerca de Chile, pero como Perú es un país andino y minero, han habido decenas de conflictos de esta naturaleza. Entonces, como el gobierno está atacando en general a los trabajadores, la Federación Minera obviamente tiene que salir en defensa no solamente de este conflicto, defensa de las posiciones de los trabajadores de la minería, porque el gobierno va a acentuar la explotación de las compañías mineras sobre los trabajadores, no solamente haciéndoles perder puestos de trabajo, sino incluso agrediendo el entorno familiar, el entorno regional. Entonces es un mecanismo ya de defensa frente a un gobierno que ellos los ha traicionado. Yo vuelvo a lo anterior. Ollanta Humala levantó la bandera de la defensa de los mineros ante la explotación salvaje de la minería, no solamente para recaudar un plus o canon, sino porque él tomó esa bandera diciendo como nacionalista que se reclamaba en ese momento que él no iba a permitir lo que los gobiernos oligárquicos habían hecho anteriormente. Por eso es que yo insisto que esta huelga, las huelgas regionales y parciales, se inscriben en este momento en el cuadro de la situación política donde Ollanta Humala, que ha renegado de todos sus compromisos, está también en una situación política ajochado, como dicen los peruanos, así acercado por una oposición de Lapra, de la Fujimori, de Kuczynski, que es la derecha, y que lo han arrinconado y donde el hombre no tiene salida. Yo te había dicho anteriormente que el envío de las tropas al sur no era porque había una insurrección tan general, diríamos, que mereciera que 4.000 hombres armados fueran ahí, sino que Ollanta Humala, en forma desesperada, se está apoyando en la Fuerza Armada como último recurso, diríamos, y lo que le queda de la ultraderecha ante la pérdida de posiciones. No te olvides tú que el hombre está en 15 o 16% nada más de rating político, de tal manera que es un hombre derrotado por su propia traición. Yo dije en su momento que era un Lucio Gutiérrez, teniendo en cuenta al coronel ecuatoriano que traicionó a los campesinos de todos los que lo apoyaron en Ecuador. Y él efectivamente está configurando esa misma figura. Por eso, esta huelga, las otras huelgas, las que vienen, todo el proceso de resistencia a los trabajadores, que no solamente es minero, porque hay resistencia por todos lados, está en el cuadro de un gobierno que, diciendo nacionalista, rápidamente capituló ante las fuerzas de la presión de los grandes emporios extranjeros, de la oligarquía, porque en Perú hay oligarquía real, y que hoy asoma políticamente una situación de soledad donde da manotazos. El manotazo es decir, mis compañeros de las Fuerzas Armadas me salvan y por lo menos voy a llegar al proceso electoral de 2016. Ahora, Ricardo, ¿qué tiene que ver con esto el incremento de la presencia militar norteamericana de 125 a 3.200 efectivos? Oficialmente se ha mencionado para luchar contra el terrorismo de Sendero Luminoso, después que un soldado norteamericano fue herido en un enfrentamiento el pasado 13 de febrero. ¿Qué hay, digamos, de cierto en esto? Primero, bueno, me llamó la atención este reflotamiento del accionar de Sendero Luminoso y, por otro lado, este incremento sustantivo de las fuerzas norteamericanas en territorio peruano, que actualmente tenían 125 efectivos y en el mes de septiembre pasarán a 3.200. Mira, el asunto es más vasto. Yo lo conversé más de una vez contigo, ¿no? En la medida de que tú sabes perfectamente que Perú es parte del bloque del Pacífico, ¿está bien? Sí, señor. El bloque Pacífico es México, Colombia, Perú y Chile. Si tú ves el acuerdo que se hizo en 2011 del bloque del Pacífico en Bogotá, el acuerdo parece inocente diciendo sí, vamos a hacer un bloque económico para profundizar la capacidad económica de cada país, profundizar el intercambio regional y hacer, nunca hablaron incluso de libre comercio, escondieron la figura. Pero el hecho real era político, tan es así que el dato, por ejemplo, extraordinario es que diciendo que se formaba centralmente para ampliar el comercio interregional, el comercio interregional es de 3%, nada más, mientras el bloque del Mercosur es del 20% y la Comunidad Económica Europea de casi el 70%. Para decirte que era mentira, porque no ahondó ni siquiera los índices que tenían anteriormente. Es un bloque político formado por Estados Unidos a los efectos de contrarrestar lo que en ese momento era el impulso en ascenso de los países del Mercosur y los gobiernos, particularmente de Venezuela, Ecuador, Bolivia y Argentina, ¿no es así? Entonces, con ese antecedente, lo que te quiero decir es que ya desde mi época, en que yo era aviador militar y que era después fui senador y otras cosas, los norteamericanos tenían una presencia real en el país. Más de una vez te comenté que la forma tramposa que hoy todo el mundo reconoce no son solamente las bases formales, las 38 que tenga en América Latina. Tiene un montón de pequeñas bases con una infraestructura, por ejemplo, para aviones, para hacer seguimiento satelital, para perseguir al narcotráfico y otras farsas de ese tipo de la DEA y del Pentágono. Campos de aterrizaje para aviones, por ejemplo, de un calado militar, ¿no es así?, que no se condecía con el hecho de tener 20 o 30 hombres en la Amazonía. En mi época, o sea, en el año 1980 ya habían 40 o 50 pequeñas bases de este tipo que se pueden ampliar, como han intentado después hacerlo en Paraguay, ¿no es así?, cuando ellos lo necesitan. Si hubo el Plan Colombia, que hoy con Santos y todo lo que él hace y puede hacer para volver a la paz a través de los acuerdos con la FARC, etcétera, etcétera, en Perú y otros países, Estados Unidos está instalado a través de estas pequeñas bases que las pueden convertir en bases superiores. De tal manera que en la Amazonía hay decenas y decenas de bases de este tipo. Alan García fue, en su gobierno, el que más permitió que se instalaran esto. Y si tenemos en cuenta que el ejército peruano tiene compromisos totales con Estados Unidos, hay un acuerdo de una logística militar permanente parecido a las escuelas de Panamá anteriormente. De tal manera que esto lo traslado a la idea anterior que te dije del bloque del Pacífico. Esta idea, este dato que tú das, es parte del operativo norteamericano de estar siempre presente por todas las vías, bases militares explícitas, semibases, pequeñas bases, por los acuerdos económicos, por los acuerdos bilaterales, por el trabajo de la DEA, por el trabajo de de la CIA para estar presente permanentemente y listo para actuar en el plan que ellos tienen de recolonización estratégica de América Latina. Ese es el significado y la gravedad del dato que tú das. En Colombia se dice que hay 667 bases importantes. Ecuador los logró echar Correa por ahora, diríamos, a través de esa política de actitud nacionalista reivindicativa, ¿no es así? Evo Morales también los ha echado. Pero en Brasil están todavía, están en la mayoría de los países, de tal manera que el asunto tiene una connotación profunda que tiene que ver directamente con la relación de nuestros países y los gobiernos, del tipo de gobierno, si ellos hacen o no resistencia al imperialismo o si capitulan en toda la línea siendo parte de la complicidad de este plan estratégico, como lo es, o son las clases gobernantes que abandonaron a España con la madre patria y ahora se reclaman abiertamente que la madre patria es Estados Unidos. O sea, tenemos un bolondrón y un problema fundamental de soberanía, no solamente en cada país, en la región, sino en la relación de Estados Unidos con el imperialismo norteamericano. Bien, estamos en diálogo con Ricardo Napurín, ex diputado constituyente y senador del Perú, autor de Pensar América Latina, donde ustedes, nuestros oyentes, adquiriendo este libro, pueden ampliar lo que están escuchando hoy, donde en particular nos estamos refiriendo al conflicto minero que se desarrolla en el hermano país de Perú. Ricardo, en el mes de febrero el gobierno peruano anula una ley que tenía por mira a los trabajadores jóvenes, luego de masivas marchas. Esta ley fue rechazada el día 26 de enero, con un voto aplastante del Parlamento peruano, donde muchos de los congresistas que originalmente habían votado a favor cambiaron sus posiciones debido obviamente a la inesperada movilización masiva de los jóvenes. De los jóvenes. ¿Qué reflexión te merece este hecho? Está en la línea del ataque que el gobierno hace a todos los sectores sociales, ¿no? El control de las universidades, el problema de la posición totalmente antilaboral, de control de los sindicatos, etcétera, etcétera, además de la política económica. No te olvides tú que, si tú ves las estadísticas, Perú es un país donde prácticamente el promedio de los jubilados es de $100 por mes, el promedio. De tal manera que tú puedes ser profesional y no te puedes jubilar en Perú porque es mal negocio, porque pasas a mendigo. Perú tiene esa connotación, te lo digo porque las estadísticas dicen, en un momento determinado creció durante 8 años al 7%. Es un modelo Perú. Es modelo Perú. Sí, el modelo Perú. Y sin embargo, el 60% la gente es marginal, los salarios son bajísimos, están dándote datos de la salud, que Perú es uno de los últimos países, diríamos. El presupuesto de la salud en Perú es 2.2%, 2.2%, en educación 2.6%. ¿Cómo los analistas sabios analizan a partir de la macroeconomía diciendo que son 6-7%? A ellos no les interesa el problema social y humano de ninguna manera. El hombre no existe para ellos porque es mercancía. Eso es importante decirlo también como ambientación de lo que yo te dije. El ataque a los jóvenes en Perú, no se necesita ser España ahora para decir que el 50% de los jóvenes no tienen destino porque no tienen un trabajo. En Perú nunca los jóvenes en un 60% tuvieron posibilidad de tener un trabajo garantizado. Nunca. No es derrame. La economía, diríamos, de éxito sirve para el 30-40% de la población y por diferentes grados, diríamos, el 60% quedan fuera de del circuito, nunca ha habido derrame ni lo habrá. Y si los jóvenes nacen, diríamos, pobres, siguen pobres y no tienen porvenir en Perú, la aspiración de emergencia social es muy amplia. Las universidades son muy plebeyas. Los hijos de obreros, incluso campesinos, van a las universidades. Pero la gente que la universidad, que se politiza, que comprende que hay un mundo diferente, que no pueden aceptar ese mundo actual, luchan lógicamente por lo menos para tener la posibilidad de un trabajo y se politizan. Se politizan en las universidades y en todos los ambientes. El gobierno entonces, teniendo en cuenta que la mayoría de los jóvenes son desocupados, dijo que tenía un método, si bien no progresiva, para que los jóvenes pudieran trabajar sin salario durante un tiempo en las compañías, a los efectos de hacer una práctica, diríamos, de trabajo, para que después calificados pudieran tener trabajo. Mentira, era el truco para que los jóvenes, en lugar de dedicarse a la droga, se fueran a trabajar por pan, diríamos, y agua, y engañándolos que eso significaba la antesala para un trabajo futuro. Como todo el Parlamento era derechoso en ese momento, ¿sí?, todos aceptaron, obviamente, esa provocación, porque decían que era una forma entre la nada y algo progresivo. Pero la movilización y el rechazo popular fue tan amplio que esos mismos que 72 horas habían votado se asustaron, ¿no es así?, de la magnitud de la protesta popular en un cuadro de situación de crisis del gobierno y retrocedieron. El gobierno entonces tiene la característica de agredir permanentemente y retroceder cada vez que no es posible que realizar las políticas reaccionarias que hoy está obligado a hacer por su capitulación ante el gran capital y la dominación oligárquica política en el país. Es un gobierno que intenta hacer algo y retrocede, intenta hacer algo y retrocede y capitula. Si no, no te explicas, ¿no es así?, por qué de haber tenido 70% de apoyo en 2011, hoy está apenas en 18, 20 o 21% de apoyo popular y ya le da medio por él. Esa es la significación del hecho que tú dices, siempre en el cuadro de una situación política donde tenemos un gobierno que se dijo nacionalista cuando accedió al poder, que abandonó su proyecto, que a los pocos días capituló ante el gran capital, capituló ante el imperialismo, no sacó al país como prometió del bloque del Pacífico y obviamente es sin derrotero alguno, por eso se apoya en las Fuerzas Armadas, a ver si ella la salva, por lo menos para llegar al proceso electoral de 2016, ¿no? Bien, Ricardo, para ir finalizando, vos señalás que Ollantumala llega a su último año de gobierno, sí, con un apoyo de alrededor del 20%. Sí. ¿Cuáles son las alternativas políticas? Terribles en Perú. Terribles. Obviamente no tenemos tiempo para explicar lo que es el drama de Perú, pero te digo que las alternativas políticas en el Perú, desde el punto de vista electoral, político-electoral, son Alan García, que es un genocida, pues tú sabes, el crimen de la muerte de los penales, ladrón, pero ladrón confeso, es así, y un hombre que va por su cuarto periodo presidencial, y un ególatra, ¿no es así?, que está lleno de plata y que cree que el estado natural de su vida es el presidente de la República. Él es uno de los candidatos. Me acuerdo cuando veíamos en las calles de Buenos Aires los carteles, dame un presidente como Alan García. Bueno, esos son otros tiempos. Lo que le quedó del viejo nacionalismo de Lapra, pero apenas lo cercaron políticamente, capituló y se entregó al capital. Un poco lo mismo que está haciendo Ollantumala y que es una regla general en América Latina que conoces bien, ¿no? La otra candidata sorprendentemente es la Keiko Fujimori. La hija, ¿no? La hija de Fujimori, ladrón de 3.000 millones de dólares, ojo. también... Que sigue preso, ¿no? Sigue preso, pero en una cárcel donde un poco más le llegan 100 mujeres por día para que se entretenga. Bien. Está en una cárcel de placer, diríamos, ¿no? Es así. Es decir, teóricamente está en la cárcel porque no puede salir, pero es mentira eso. Pero ella tiene 25% de votos cautivos, que es un hecho político terrible, porque ese gobierno corrupto, entregador, proimperialista, prooligárquico y todo, sin embargo, hizo asistencialismo. Pero hizo en un país asistencialismo donde no había asistencialismo. Hacer una carretería, una pequeña carretera, dar un poco de pan, comida, aceite a la gente, significaba algo importante frente al abandono que los otros gobiernos habían hecho del drama peruano. Por eso te digo, 60% del país es pobre. Tal manera que esa gente recuerda por vía comparativa a Fujimori, y la hija se beneficia de ese hecho que el chino, como decían ellos, que no les importaba si robara, hacía asistencialismo en un país donde nadie se había preocupado de dar siquiera un pan o agua a la gente. Y el otro es Kuczynski, que es un norteamericano, igual que el boliviano, famoso, es así, que apenas habla castellano, nació en Perú, pero vivió en Estados Unidos, funcionario de banco, director de banco, y que ahora, es así, se presenta como una carta de la derecha rancia en el país, como una especie de hombre, no solamente de orden, sino respetable en la medida que es un financista y economista. Ahora lo están aconsejando, dicen que su consejero va a ser el hermano de Altamira, Luis Fabre, es así, que en Perú tiene fama de hombre importante para estos asuntos, aconsejándolo que de la cosa, ¿no? Esto, al centro. Este tema de Altamira, porque vos mencionás a Luis Fabre, que por supuesto es el seudónimo, que ya digamos había... trabajado. Él fue asesor de Humala. Claro. Casado con la senadora Suplicy. Que se divorció de ella. Claro, una de las referentes más importantes del PT brasilero. Pero aquí en la Argentina tenemos también a otro hermano, Ismael Bermúdez. Sí, en Clarín. En Clarín, sí. ¿No? Qué cosa esto, ¿no? Sí. Bien, sigamos con lo nuestro. Una pequeña digresión. Entonces le están aconsejando. Así porque para el capital extranjero, así para Estados Unidos, para los sectores, si quieres, más estables y pensantes de la clase gobernante, no les conviene gobiernos como el de Aldán García y la Fujimori, que son gobiernos capaces de producir rebeliones populares, rechazos populares por su naturaleza y su carácter. Volver, Fujimori significa miércoles, volver a la represión abierta, a los robos, asesinatos, es decir, volver a ese pasado terrible del Fujimorato. Y Alan García es tan corrupto, ya no existe prácticamente el partido de Latra porque ya es una entelequia de gente comprometida con él para arrasar, que se ha vuelto tan derechista, obviamente, que no garantiza a las fuerzas de orden burgués que ese gobierno les puede garantizar la acumulación del capital y la paz social que necesitan. Kuczynski sí, porque es un hombre de Estados Unidos, es un hombre del Pentágono, es un hombre del Fondo Monetario, es un hombre de la banca, y tiene también un caudal de votos que se acerca al 20%. La asesoría, si se cumple, de Fabre, o sea, el hermano Altamira, sería de que, trasladándolo al centro, en vista de la descapitalización política que podrían sufrir, metiendo algunos millones, hacerlo pasar del 20 al 25% para que él por lo menos fuera a la segunda vuelta y ahí, obviamente, convertirse en presidente de la República. Ese es el esquema, diríamos, de la fuerza de representación del orden institucional. Por el lado de la izquierda, lo único que hay es el movimiento social, o sea, la resistencia social, que no tienen expresión política, porque, como tú lo sabes bien, hay una derrota histórica de la izquierda que fue muy fuerte en diferentes momentos, y que a partir de las tragedias de Sendero Luminoso y otros, y de Izquierda Unida, que llegó a tener incluso alcalde de Lima, fue muy fuerte, un retroceso total que permitió que la derecha pasara, diríamos, a la ofensiva hasta el extremo que la izquierda orgánica ha sido pulverizado. No hay izquierda socialista, no hay izquierda marxista, no hay izquierda antiimperialista, pequeños grupos residuales de los grupos existentes, internacionales o no, y lo que hay es una izquierda muy moderada, chiquita, que hoy intenta formar un pequeño bloque, por lo menos para rascar un alguito en el proceso electoral de 2016. ¿No? Bien. En síntesis y apretadamente, ese es el esquema. Pesimismo, dirás tú, ¿sí? Pesimismo desde el punto de vista de que el gobierno posible va a ser más de lo mismo, es decir, el Frente del Pacífico, gobierno de tipo oligárquico, Estados Unidos instalado ahí. Lo otro es que lo que ella avisa es que la resistencia popular, las luchas populares, lo que estamos diciendo, las manifestaciones de diferente carácter de la gente que defiende lo suyo, está configurando los elementos de la resistencia social y la democracia social. No te olvides tú que Perú con Bolivia fueron punta de lanza en un momento determinado de la avanzada de la lucha popular. Si se recupera la memoria, en nuestro tiempo la Asamblea Constituyente y el gobierno del dictador Morales Bermúdez, no te olvides tú que se formaron órganos embrionarios de doble poder, reales. Es decir, Frente de Defensa, como el que tú ves que es en Cajamarca, como tú ves que también es en Islay ahora en el asunto de Tía María, y asambleas populares. O sea, eso duró una década. Eso figura o está inscrita en la memoria. Si se recaptura eso, entonces tenemos dos cuadros. El cuadro de la democracia institucional formal con esta visión trágica, diríamos, para el país, y lo otro de la resistencia popular, que ya no es una aspiración en sí misma, sino una realidad. El problema queda abierto en sus dos líneas, porque no se puede prefigurar nada, obviamente, en las condiciones actuales de la realidad política del país. Bien, yo aquí estoy mirando, te estoy mirando sentado con el Che Guevara, cuando eras muy joven, alrededor de los 30 años, en una foto que le trajiste a los jóvenes compañeros de la 99.7 Che Barracas el año pasado. Sí. Y esto me da, entonces ya te convoco, el 13 de junio, en vísperas del cumpleaños, sí, de Ernesto Che Guevara, para hacer un programa especial. Vos que fuiste uno de sus compañeros de lucha, sí, allá en los comienzos de los años 60, aunque bueno, nos queda la duda, ¿no? ¿Nació el 14 de junio o el 14 de mayo? No importa ese chisme, porque dicen que por razones de la ética pequeño burguesa, como estaba embarazada, eso, pero parece que es cierto, pero no vale la pena. Nació el 14 de junio, escrito en Rosario, y se acabó. Bien. ¿No? Entonces, vamos. Ahora, te advierto que yo te monto una provocación. En la realidad actual, hay que volver a pensar al Che Guevara, ojo. ¿Entiendes? Sí, sí. No es solamente la guerrilla. Es solamente si lo que él intentó, lo que quedó en medio camino, la vitalidad de su pensamiento, su ejemplo, sirven hoy o no. Pues no te olvides tú que la mayoría dice que es un hombre del pasado, ¿no? Es decir, de otra época, ¿no? Hasta Cuba lo dice. Y vamos a ver si hay algo vigente en él o no. Bien. ¿Qué naturaleza? Bueno, es un desafío, entonces. Es un desafío, es una para provocación este programa así, especial. En tanto periodista inquisidor. Sí, y nosotros vamos a estar el miércoles que viene justamente abordando el tema de Cuba con tres amigos. Sí. Que han visitado Cuba últimamente. Ya. Uno es el historiador Daniel Omar de Lucía. Sí. El otro es el periodista Luis Sanchió. Ajá. Sí. Y luego un compañero aquí de el Bachillerato Popular, Darío Santillán, Leandro. Sí. que estuvieron visitando Cuba, vamos a estar conversando un poco con ellos. Bueno, algún dato bueno van a tener, ¿no? Seguramente va a ser un anticipo de este mano a mano que vamos a tener. Pero ¿no? yo te quiero levantar la apuesta. Sí. Porque hace un año y medio yo tuve la oportunidad de tener un pequeño intercambio con Carlos Rodríguez, quien fuera ministro de Economía de Cuba. Sí. Que estuvo explicando en la Universidad Río Cuarto las reformas a las que estaba abocado, las reformas económicas a las que estaba abocado el régimen cubano, haciendo referencia a la necesidad de diversificar la economía. En particular, su aspecto industrial. Entonces yo le dije, cuando terminó, le dije, bueno, ministro, él me dijo, es ministro, bueno, ministro, es ministro. ¿Quiere decir que en el debate del año 1962 el Che tenía razón? ¿Y me dijo él? No, yo lo dije. Ah, tú le dijiste. Yo le dije, el Che tenía razón entonces. Y entonces me dice, mire, dice, esto no lo podemos discutir ahora, porque me obligaría a darle una respuesta muy amplia y no tenemos tiempo. Sí. Luego las autoridades de la universidad se acercaron y me dijeron, vamos a hacer el año que viene, por el año pasado, vamos a hacer un debate sobre este tema. Por supuesto no se hizo, pero ese es uno de los temas que yo quiero que el próximo 13 de junio abordemos en forma puntual. Bueno. Es decir, ese debate, que para mí es un debate clave en la historia, que tuvo la forma de una discusión sobre el problema presupuestal, pero de un contenido político total. Sí, sí, yo creo que hay varios aspectos. Sí. Uno tiene que ver con la discusión sobre la industrialización, pero el otro tiene que ver también, y esto yo lo descubrí dialogando con Gerardo Babio, quien trabajó con el Che, el Ministerio de Industria, durante un año y medio. El Che tenía una posición respecto de la participación de los trabajadores en la gestión económica. Sí. Y esto es una cuestión poco discutida también. Poco conocida. Exactamente. Entonces yo creo que esta, tenemos que volver a estas discusiones, sobre todo... No te olvides que hay un problema central en el fondo, ¿no? Sí. El Che creía que en la transición había que suprimir el valor trabajo. Sí. Es un problema, un problema serio. Sí. De ahí se agarró, ¿sí?, el estalinismo y todo, para decir que era una locura. Claro. Porque ni Marx lo hubiera planteado. Pero dejo el tema planteado. Sí, ¿no? Sí, pero eso tiene que ver también con las limitaciones teóricas, ¿no es cierto? Claro. De Ernesto Guevara, que también es otro tema que vamos a abordar. No, Lowy ha tocado varias veces esas limitaciones del Che, entre otros, ¿eh? Bien. Bueno, Ricardo, muchas gracias. Entonces ya estás comprometido para el próximo 13 de junio en la 99.7 Che Barracas, en las vísperas de un nuevo aniversario del nacimiento del comandante Che Guevara, porque para mí, más allá de todas las polémicas, sigue siendo el comandante. Sí, y como dicen los materialistas dialécticos, si Dios quiere, ¿no? Bien. Nos vemos. ¿Cómo no? ¿Eh? Próximo a cumplir los 90 años, me decías. El 9 de agosto. Upa. Estoy más allá del calendario. Bueno, estoy... espero que hagas una gran fiesta. Estoy... Sí, me lo va a hacer el gobierno posiblemente. No me digas. Sí, con una gran movilización popular por las calles. ¿Qué si gobierno? Tú, ¿el gobierno tú, argentino o el de Ollantumala? Y si tú aportas algo, puedes hacer una colecta pública por $1,000,000 mínimo. No sé si te atreverás a... No, pero es un desafío muy grande. Muy yo grande, sumo puedo acercar un cajón de vino. O sea que voy a morir pobre, según tú. Y creo yo, no sé. Estoy condenado. Pero con las botas puestas. Con la... Eso. Los votos y los valores. Así es. Bueno, un abrazo. Igualmente, chao. Ricardo. Igualmente. Bueno, Ricardo Napurí, un militante, un historia viviente de las luchas revolucionarias de América Latina. que también, bueno, tuvo su reconocimiento como institucional, como diputado constituyente y como senador del Perú durante 5 años, del año 1980 a 1985. En el año 1982 vino a nuestro país trayendo la solidaridad del Senado peruano en el enfrentamiento de Malvinas, y allí produjo un hecho político, diríamos, original, porque posibilitó el primer acto de la izquierda en plena dictadura, en la Plaza del Congreso. El Partido Socialista de los Trabajadores, que luego sería el Movimiento al Socialismo, pudo realizar un acto público bajo el paraguas que le dio Ricardo Napoli. Podríamos seguir contando anécdotas, Ricardo, no vienen al caso. Vamos a hacer un alto en esto, después continuamos escuchando el tema, ya que estuvimos mencionando tanto a Cajamarca, señorita Cajamarca. Esta bella y dormida Cajamarca, que despierta con los rayos del sol y la víspera azul de su paisaje, y la pinta la aurora y su arrebol. Ella es la dama más hermosa, es la reina departamental, que ha sabido trocar maravillosa su leyenda en patriótico ideal. Señorita Cajamarca, la novia de mi Perú, que mil riquezas abarca y es semillero de virtud. La que es buena y generosa, con todos los forasteros, la norteña más hermosa, revestida de tondero. Señorita Cajamarca, nunca te podré olvidar, porque eres mi tierra santa, la luz de mi despertar. Porque eres mi tierra santa, la luz de mi despertar. Señorita Cajamarca, la novia de mi Perú, de mil riquezas abarca y es semillero de virtud. La que es buena y generosa, señorita Cajamarca, nunca te podré olvidar, porque eres mi tierra santa, la luz de mi despertar. Porque eres mi tierra santa, la luz de mi despertar. Bien, señorita Cajamarca, entonces. Y hablábamos con Ricardo Napurí sobre la presencia militar norteamericana, incrementada. La presencia ya existía, pero incrementada de 125 a 3.200 efectivos a partir del próximo mes de septiembre. Comentaba que al parecer un soldado norteamericano fue herido en un enfrentamiento el pasado 13 de febrero con efectivos del grupo Sendero Luminoso. Y al respecto, tenemos un audio del director de la revista Nuestras Banderas, del Centro de Estudio José Carlos Mariátegui, Gustavo Espinosa, referido a este tema. Vamos a escucharlo. Gustavo, nos leemos por diversos sitios en la internet del incremento de la cifra de efectivos militares estadounidenses del Perú y de que ya ha arribado un primer contingente de 58 soldados luego de que el Congreso peruano autorizara esto el pasado 29 de enero. ¿A qué se debe este incremento de las fuerzas militares de Estados Unidos en el Perú? Y tiene, y una pregunta que va anexa es, ¿tiene algún sentido que Estados Unidos tenga efectivos militares en territorio peruano? Bueno, está muy claro desde nuestro punto de vista que esta es una decisión de los Estados Unidos que responde a la estrategia continental de dominación. Estados Unidos está preparando una intervención militar en vasta escala en América Latina con el propósito de desbaratar la resistencia de los pueblos a la lucha contra el dominio imperialista. Estados Unidos es consciente que en América Latina está creciendo la demanda de los pueblos en defensa de su soberanía, por la protección de sus recursos básicos, por la recuperación plena de la independencia nacional, por los derechos de las poblaciones originarias, en defensa de la biodiversidad y los recursos naturales, y entonces está preparando una acción militar en vasta escala que le permita restaurar el viejo dominio tradicional y oligárquico sobre nuestro continente. En realidad, el desembarco de tropas norteamericanas en el Perú, a nuestro juicio, es el inicio de una agresión militar continental. Aquí el objetivo es crear condiciones para que los pueblos de América Latina admitan como una cosa natural. Gustavo, ¿no me escuchas? Otra vez a tu intervención. Pues claro, no, yo les decía que la presencia militar norteamericana no es solamente en el Perú, es una presencia militar continental. La idea de Estados Unidos es trasladar el foco de operaciones militares que hoy se centra en el Medio Oriente hacia nuestro continente, porque en definitiva lo que busca es proteger los intereses de los grandes monopolios y las grandes empresas imperialistas ante la acción de pueblos y gobiernos que buscan recuperar las riquezas básicas, proteger la soberanía de los estados, promover la aplicación de la independencia plena, precisamente en el marco de la lucha por el bicentenario de la independencia de nuestro continente. Entonces, hay una estrategia militar de ocupación que se expresa en el Perú ahora, pero que se va a pretender extender hacia toda América Latina. En realidad, lo que buscan ellos es, si esto se puede hacer en el Perú sin que nadie proteste y sin que pase nada, entonces podrá hacerse mañana en otro país de América Latina y podrá extenderse a nuestro continente. La cosa aquí es muy grave porque no se trata solo de dos contingentes que han sido ya definidamente preparados para intervenir en nuestro país, el que ingresó el primero de febrero y el otro el 15 de febrero, integrado el primero por 58 soldados y el segundo por 67. Sino que se trata de un verdadero ejército de ocupación. 3.200 soldados vendrán a nuestro suelo en el mes de septiembre. Esta es una verdadera movilización de tropas de alta disponibilidad, que naturalmente viene con armamento sofisticado, con preparación especial y con experiencia de guerra. Vendrán los soldados que ocuparon Afganistán, que han participado en la guerra de Irak, vendrán como asesores veteranos de la guerra de Vietnam, es decir, todo el sumum de la agresividad militar norteamericana se expresará en nuestra patria con el propósito de intimidar al pueblo peruano, pero además de advertir a los pueblos de América Latina que Washington no está jugando con la defensa de sus privilegios, que ellos están dispuestos a desarrollar sus acciones en todos los niveles y están listos para participar y para intervenir y promover y alentar una guerra de alta envergadura con el propósito de doblegar la resistencia de todas las fuerzas democráticas y progresistas de nuestro continente. Ahora, Gustavo, ¿cómo presentan las autoridades peruanas esto al pueblo peruano? ¿Qué explicación dan, qué justificación dan para este incremento de la presencia militar de los Estados Unidos en el Perú? Bueno, en realidad no hay ninguna versión oficial sobre el tema. El Congreso aprobó el 29 de enero la decisión, pero esta decisión se ha mantenido en absoluta reserva. ningún medio de comunicación ha publicado, solamente hoy ha salido en un diario de circulación nacional la versión periodística de esta decisión, pero se había filtrado a través de las redes de internet alguna información que algunas personas habían logrado expresar, pero no había ninguna versión oficial en torno al tema. De todos modos, la versión oficial será muy simple, dirán que se trata de efectivos militares que forman parte de un convenio militar existente entre el Perú y Estados Unidos, y que el propósito de esta intervención es combatir el narcotráfico y el terrorismo que existe en el BRAE, que es el valle de los ríos Mantaro y Ene, que es la zona donde efectivamente hay plantaciones de coca, y además hay digamos emporios de fabricación de pasta básica de cocaína, y además hay actividades de designadas hacia los grupos terroristas de Sendero Luminoso y otros núcleos armados que se alzaron vigilando los intereses del narcotráfico también. Entonces, ese es el pretexto formal, pero evidentemente ese es un pretexto muy muy poco consistente. Primero, porque se habla de vastos operativos. Los primeros militares que vienen a preparar al ejército peruano para vastos operativos. En realidad, el ejército peruano está preparado y está desarrollando vastos operativos desde hace bastante tiempo. Lo que ocurre es que no puede resolver el tema porque no quieren resolverlo. Hay intereses mucho más grandes detrás del narcotráfico que intereses de los simples cocaleros. Ahí hay grandes fortunas que se acumulan no solo en nuestro país, sino en otros países y en el mundo entero, y que trafican con la droga y con la guerra. La DEA forma parte de toda esa estructura, la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos forma parte de ella también. Todos saben que la política norteamericana de guerra se nutre precisamente del narcotráfico, del comercio de la droga y del comercio de las armas, del contrabando de armas y de otras cosas. Entonces, si no acaban con el narcotráfico, no es porque no tengan capacidad de hacerlo, es porque simplemente es consustancial a los mecanismos que ellos utilizan para mantener oprimidos a nuestros pueblos. Cuatro ríos palomita. Mi corazón ahí lo tienes, palomita. Si quieren matarlo, puedes el acto vivir. Se va, se va. Ay, sabe Dios si voy. Si quieren matarlo, puedes el acto vivir. Se va, se va. Ay, sabe Dios si voy. Selección de huaynos relaciona este programa dedicado a la coyuntura política peruana con la participación de Ricardo Napurí, a quien vamos a volver a tener en la 99.7 Chevarracas el próximo 13 de junio, en las vísperas del cumpleaños del nacimiento del comandante Che Guevara, un programa especial. El programa un poquito, va a ser un poquito más largo que lo habitual. También vamos a convocar para esa oportunidad a Gerardo Babio, otro compañero cercano, o tal vez ya ha cumplido los 90 años, reside en la ciudad de Tucumán, y quien compartió durante un año y medio el trabajo en el Ministerio de Industria con el comandante Che Guevara. También vamos a traer audios, vamos a traer música, vamos a traer la música con la cual los rockeros argentinos en distintos momentos, desde los años 70 al presente, con su música homenajearon de alguna manera al Che, la música latinoamericana. Bueno, vamos a tener un programa un poco más largo de lo habitual el miércoles 13 de junio. Y el próximo miércoles, como un anticipo, vamos a estar compartiendo los micrófonos con compañeros que han visitado recientemente el país cubano. Me refiero al historiador Daniel Omar de Lucía, al periodista de la Red Nacional de Medios Alternativos Luis Angió, y a nuestro compañero aquí en el bachillerato Darío Santillán, Leandro Segado, quienes, bueno, recientemente estuvieron en Cuba. Vamos a estar dialogando con ellos, pero más referidos no a la historia, que es lo que de alguna manera vamos a abordar cuando homenajeemos la figura del Che, sino al presente de el país hermano de Cuba. Esto fue La Gran Aldea por la 99.7 Che Barracas en el nuevo horario, alrededor de, digo yo siempre alrededor, porque la verdad que este es un programa que empieza alrededor de las 15 horas y a veces, bueno, termina como hoy, 16:30, y otros días, como ya les anticipamos, el próximo 13 de junio va a tener una prolongación mayor. Esperemos que sea del agrado de ustedes, como siempre, en la 99.7 Che Barracas, 4-301-9917, en este programa quincenal. Cada dos semanas hacemos el programa, modificamos porque el 3 de junio hay una cita de honor. El 6 de junio, no, el 3 de junio, estamos mal con el tema de los días. En realidad nos hemos corrido. Es el 10 de junio el programa especial que vamos a hacer por el Che, y el 3 anticipamos, o sea, adelantamos una semana el programa, por eso lo hacemos la semana que viene, porque el 3 de junio tenemos una cita de honor, 17 horas, en el Congreso, ni una menos, contra la violencia de género, en lo que sospecho va a ser una de las grandes movilizaciones de la historia argentina. Por esa razón, hemos decidido hacer el programa el próximo miércoles, el programa, digamos, sobre Cuba, sobre la actualidad de Cuba, las reformas en el área económica, toda esta novedad que implica la reapertura de relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. Y entonces sí, aclaro, rectifico, el día 10 de junio nos vamos a estar anticipando algunos días, no sabemos si nos anticipamos, porque cuando se oficialmente, digamos, en sus documentos, Guevara nació, el Che Guevara, un 14 de junio. Pero hay una polémica, que la vamos a dejar para ese día, respecto de la fecha del nacimiento del Che, porque se sospecha que nació un mes antes. Y esto es referido a que su mamá se habría casado embarazada. Y en aquella época, y sobre todo a la clase social que pertenecían los padres del Che, era un tema que el hijo, se supiera que había su mamá había se había casado embarazada. Se comenta que, bueno, que un médico amigo atendió a la mamá en Rosario, y allí se tergiversa la fecha, se la nota el 14 de junio y se la nota como 7 mesino al Che. Pero bueno, esto es una anécdota menor, un chascarrillo, un comentario, simplemente para presentar lo que va a ser ese programa especial, para el cual vamos a utilizar un poco más del tiempo habitual de La Gran Aldea. Y dicho esto, me despido y seguimos escuchando huaynos peruanos. Thank you.